La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Balsada según Doña Carolina, de la serie La Fiesta de la Balsada y los personajes populares, narrado por Doña Carolina Peñalosa. En este relato, Doña Carolina explica la importancia para la Playa Renaciente de la Balsada de la Virgen de la Asunción. Antes me gustaba montarme, pero ahora, pues, como soy directiva, los directivos no podemos andar por allá en balsa y todo eso, porque pues hay que estar aquí. Por lo menos ese día se abre todo esto. Esto queda como si fuera un museo. O sea, para que los niños que vienen de la escuela y que la invitación que uno hace de la escuela, ellos entran, se abre esa puerta. Y unos van entrando, van viendo y los otros van saliendo. Ese día esto se arregla muy distinto. Se le coloca bombas, se le hace un arreglo bien bonito. Entonces, cuando vienen los niños de las escuelas, porque se invitan a varias escuelas, entonces pues ellos van para que vayan conociendo como parte de la historia. Pues, y a Doña Mélida, que ella es la fundadora de la Balsada. Y a un Jorge, que es el fundador de la primera cooperativa que hubo pues aquí, entonces pues de arenero. Entonces pues nosotros abrimos todo esto. Entonces los muchachos vienen y se para que conozcan pues como la parte de la historia, ¿no? Porque hay muchachos que en la escuela pues ni saben. Yo he ido a varios talleres y entonces pues eso es lo que está buscando, de que los muchachos sepan que aquí hay una historia y que están parados y no saben, están aquí en la historia y no. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides, Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.